es pues que uno viva entre desengaño, te importa lo más. Después que conozca la acción de la vida, no debe llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar. Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho de infelicidad. Darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar. Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. De tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está